Vamos a comenzar esta entrevista en el municipio de Tlanepantla, viernes 25 de febrero de 2011. Son las 6:44. Estamos con Eric Morón Pérez. Eric Morón Pérez, ¿puedes presentarte con nosotros y contarnos más o menos qué uso le das a las computadoras de aquí del centro de cómputo? Pues el uso que les doy más que nada es la utilización de programas y el uso del internet, más que nada para hacer investigaciones, tareas que me dejan, pues más que sí, tareas, más que nada. ¿Podrías contarnos algo acerca de la biblioteca de la comunidad? Como su historia, un poco lo que tú conozcas. Pues su historia sí no la conozco, ¿verdad? Pero pues sí conozco más o menos, bueno, las veces que he venido, pues es que... Pues sí, me brindan servicios, lo que pasa que hay veces que, pues no sé cómo lo explico. Bueno, más que nada sí está bien, ¿no? Está bien como está la biblioteca, ¿no? Pero hay veces que, pues no... Como que yo siento que le hace falta un poco más. Como que es un poco más de recursos, ¿no? Más que nada de recursos, como por ejemplo lo de eso. Y un poquito más de atención, más que nada. ¿Tú piensas que es importante la biblioteca para la comunidad? Sí, sí, es muy importante porque suponiendo que no sé, hay veces que no es, no ve que hay veces que es muy confiable el internet o algo así. Entonces, pues, o alguien que no tenga recursos, pues aquí puede venir para que se le apoye o algo así. O sea que sí es de gran ayuda para la comunidad. ¿Y de la comunidad tú a quién piensas que le sirve más? Pues más que nada yo digo que los jóvenes que están estudiando. A los jóvenes que están estudiando. ¿Pero crees que otro grupo de gente podría también hacer uso de ella? Sí, cualquier. ¿Como quiénes, por ejemplo? Como personas mayores, a lo mejor que están, no sé, en algún trabajo o algo así. Personas mayores o a quién más. Para buscar trabajo, dices. Ajá, para buscar trabajo, más que nada. Bueno, ¿tú desde cuándo acudes a la biblioteca y con qué frecuencia la visitas? Pues la visito desde más o menos como, hace... cuando tenía aproximadamente como 12 años. Y ahorita la he estado visitando casi con frecuencia, cada tercer día, así, más o menos. ¿Estás registrado aquí como usuario de la biblioteca? No, estaba registrado, pero lo que pasa es que me dieron de baja, como le dan una fecha de vencimiento, me dieron de baja y ahorita ya no estoy registrado. Muy bien. ¿Y qué requisitos tuviste que cumplir cuando... ¿Qué requisitos tienes que cumplir cuando vas a usar las computadoras para tener acceso a ellas, a los servicios? Pues más que nada lo primero que me pedían era anotarme en la lista que tienen ahí, la lista de cotejo más que nada, anotarme en esa y nada más era lo que pedían, porque bueno, ya si querías ser usuario así más, como quien dice, más, más formal, te pedían, lo que pasa, que fotografías y papeles para que sacaras tu credencial y ya pudieras acceder, bueno, pudieras tener más que nada acceso más rápido y más sin problemas, más que nada. Pero así lo que pedían nada más era una, para anotarte nada más. Muy bien, ¿y por qué vienes a esta biblioteca? Pues porque es la única que hay acá. Y porque pues porque tiene, bueno, yo creo que tiene lo necesario. ¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca? Pues más que nada las computadoras. Por ejemplo, las instalaciones, como las miras. Pues en buen estado. ¿Sí? Yo pienso que en buen estado. El acervo, ¿te parece que está accesible? Sí, ordenado. Pienso que todo está en forma ordenada. Que está bien cómo están ubicados y todo, cómo están más que nada ubicadas las... los estantes y todo lo demás. ¿Alguien más, por ejemplo, tus amigos, compañeros o algún familiar acuden aquí? Compañeros, familiares igual. ¿Compañeros de tu escuela? De mi escuela, de la escuela que yo voy. Amigos igual de la escuela que tenía, bueno, más antes. Y familia sí, igual mis primos y más que nada mis primos. O mis hermanos a veces vienen. Y en general, ¿qué opinas de la biblioteca en cuanto a la atención, la cantidad de los libros aquí, el acervo y la actualización también del acervo? Bueno, pues ahora yo pienso que Pues más que nada que está, pues está bien, ¿no? Está como que dice bien ubicada. Yo digo que hay un bien, más que nada un buen funcionamiento de todo. Uh-huh. Pienso que sí, lo que dice de lo del acervo, que sí. ¿Qué se refiere? ¿Limpieza o no, algo así? Los libros. Los, ¿no?, libros. Sí, más que nada. Y que la colección de los libros. Que sí están bien ordenados y que pues puedes tener un buen acceso a si buscas algo, porque están específicamente ubicados en diferentes áreas. Uh-huh. Entonces pienso que está bien las instalaciones y pienso que está bien ubicado. Uh-huh. ¿Sabes si hay cursos o talleres que se impartan acá? No. No por el momento. No. En general, sobre las instalaciones particularmente, ¿qué podrías tú decir que cambias, que mejoras? Puede ser desde las instalaciones hasta la atención o incluso la misma difusión que se hace de la biblioteca hacia afuera. Ajá, lo que cambiaría más que nada sería la difusión. Uh-huh. Porque no sé, a lo mejor algunas personas tienen algún mal aspecto o algo así de acá de la biblioteca, entonces lo que cambiaría sería su difusión, que fuera algo más llamativo para que viniera, o no sé, que fuera un poco más más que nada más creativo, para que viniera la gente más con frecuencia, porque hay unos que a lo mejor tienen mal aspecto de acá, de la biblioteca. ¿Cuáles son los servicios que tú más usas acá? Internet y más internet, más que nada internet. ¿Y cómo te enteraste de la existencia de este módulo digital? Ah, porque más antes venía a lo que es a buscar información en libros. Uh-huh. Entonces ya viendo las computadoras pregunté que si había acceso a internet, me dijeron que sí y fue por eso que me enteré por esa, uh-huh, por ese medio más que nada. ¿Sabes algo, una breve historia de ese módulo? ¿Solo de las computadoras, del módulo de las computadoras? No. ¿Nada? No. En general, ¿cuáles son los servicios que tú conoces que ofrece esta biblioteca? ¿Qué los servicios que ofrece? Pues primero que nada ofrece creo que ofrece el préstamo de libros. El préstamo de libros ofrece también pues más que nada instalaciones aquí para que trabajes. Uh-huh. Ofrece, como quien dice, ya las computadoras, el internet. ¿Qué otro ofrece? Más que nada también ofrece un espacio para lectores y otro espacio que es específicamente para las computadoras. ¿Qué otra cosa ofrece? Uh-huh. ¿Qué cosa ofrece? Pues sí, más que nada diferentes áreas para trabajar. Bueno, de estos servicios, ¿tú cómo opinas que sería la calidad de estos servicios que mencionas? Pues pienso que es buena. Uh-huh. Buena. En general, buena. Sí, buena. Uh-huh. ¿Y de las computadoras qué opinas? Ahorita tengo entendido que no hay internet, uh-huh, pero tú usarás otros programas, supongo. ¿Y estos qué tal funcionan? Sí funcionan bien, nomás lo que pasa que hay veces que la máquina se alenta demasiado, a veces. Uh-huh. Yo digo que no sé, será por la cantidad, no sé, de usuarios que entran, por lo mejor por los virus, no hay que de las máquinas, o no sé por qué será, pero hay veces que las máquinas están un poco lentas, o sea que tarda mucho para cargar o para encender. Uh-huh. De allá del módulo específicamente, pensando por ejemplo en el mobiliario, las sillas, igual la iluminación, en fin, ¿habría algo que tú mejorarías? ¿Cuál es tu opinión de allá? Por ejemplo, ¿ves las sillas? ¿Piensas que es adecuado? ¿Te parece? Lo que cambiaría es, sí, bueno, que tuviera un poco más de espacio. Ajá. Y que los muebles fueran un poco más más amplios, más que nada. Ajá. Porque hay, por ejemplo, ahí pues como que dices, todos están un poco amontonados, entonces que fuera un poco más amplio para que cada quien tuviera su propio espacio. ¿Y las sillas? Y más que nada igual las sillas también, porque un poco más cómodas, porque hay veces que pues son un poco incómodas esas sillas. ¿Tú consideras que son suficientes el número de computadoras que hay? Pues digo, para los servicios que ofrece, pues pienso que sí, sí están bien el número de computadoras. Uh-huh. ¿Cómo aprendiste tú a usar la computadora y dónde? ¿Quién te enseñó? Ah, pues más que nada yo no sabía utilizar la computadora, sino que a la escuela que ahorita voy, ahí como llevo la carrera de informática, ahí aprendí a utilizar la computadora. Bueno, hace rato ya me decías que no, no sabes de los cursos que imparten aquí. ¿Qué programas tú sabes usar de la computadora? ¿Cuáles son los que más ocupas? Word, Excel, PowerPoint, Access, Visual Basic, Corel, HTML, páginas web, pues. Lenguaje de programación en C++. Y nada más. ¿Y qué actividades realizas básicamente en la computadora? Pues más que nada realizo mis tareas y trabajos de lo que me dejan, por ejemplo, como en lenguajes de programación, que me dejaban ejercicios, o en páginas web, crear una página web, no sé, trabajos de Word, no sé, realizar investigaciones. En Excel, por ejemplo, realizar hojas de cálculo, algo así. Que en PowerPoint, pues más que nada para presentaciones. En Flash, pero para hacer animaciones, pero aquí también contaba, cuenta con Flash igual, para realizar animaciones, más que nada para realizar trabajos. De estos, todos estos programas me dices que los has aprendido en la escuela, en tu carrera. Acá, pues no. No. Nada, ¿verdad? No. Bueno, estas preguntas, como son de internet y ahora no tenemos internet, vamos a tener que omitir varias preguntas. No sé si. Bueno. ¿Has necesitado alguna vez asesoría del encargado del módulo o del bibliotecario para hacer usar las computadoras? Sí, algunas veces sí. ¿Cómo para qué? ¿Qué es lo que le has pedido ayuda? Como por ejemplo, hay veces que me dejaron, hubo alguna vez en la que me dejaron ¿cómo se llama? Me dejaron hacer un documento, ¿no? Con ciertas especificaciones. Entonces yo no sabía cómo ponerle, más que nada, era un trabajo de matemáticas. Cómo ponerle esas fórmulas, entonces me había dicho, bueno, más que nada me dio una orientación de cómo más o menos hacer eso, más que nada para eso. Muy bien. ¿Y has recibido alguna vez ayuda o orientación de cómo usar el módulo, pero que no sea precisamente de la gente de aquí, de la encargada o de alguien más? Ah, sí, hay veces que luego, por ejemplo, no sé, llega algún conocido que conozca, no sé, y le pido ayuda. Sí, luego me ayuda o me dice, sí, hazle por acá o así. Sí. ¿Conoces el reglamento de la biblioteca y del módulo? Sí. ¿Y qué restricciones tiene, más o menos, para usar las computadoras y el internet, sabes? Pues más que nada yo diría que, por ejemplo, no entrar con alimentos, más que nada tener un buen comportamiento, porque no se puede caer una máquina o algo así. No hace ruido. No hace ruido. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de ese reglamento, de esto que me estás diciendo? Pues yo digo que sí está bien, porque se imagina, pues ya que está este centro de cómputo, pues más que nada hay que cuidarlo, ¿no? Entonces yo pienso que es pues también las reglas para que se conserve más esto, este centro de cómputo. ¿En qué otro lugar tú puedes acceder a una computadora o a internet antes de que existiera este módulo? En la plaza comunitaria, más antes. ¿Pero ahí era un servicio público igual abierto, gratis? No. Ajá, igual gratis, sí. Y ahora, además del módulo, ¿sabes si existen otros lugares de acceso público a internet aquí? ¿Cómo puede ser el Linea o el Telecom? Bueno, o los cibercafés. Sí, bueno, esos son públicos, pero tienes que pagar, por ejemplo. Ajá, los cibercafés. Cibercafés. Y el otro que sería de gobierno, pues sería Linea, que sigue ahorita existiendo, más que nada, ahí está todavía. ¿Y qué diferencias encuentras entre los servicios que ofrece este módulo y los que ofrecen otros lugares? Bueno, la diferencia, por ejemplo, en los lugares públicos que sí puedes pagar, pues más que nada sería el uso de internet, por ejemplo, que te cobran. Y acá no, porque aquí es gratuito y nada más lo que te cobran a veces es la impresión nada más. Y ahí sí, en cambio, no, porque tienes que pagar, por ejemplo, impresiones, el tiempo, todo lo que realices más que nada. Esa sería la diferencia. De la biblioteca, ¿qué información es la que más consultas? ¿Y para qué la utilizas? De la biblioteca, la información que más consulta ahorita es de matemáticas. Uh-huh. Y más que nada la utilizo para, pues para más que nada orientarme, porque ves que como no la entendemos a los maestros, pues en los libros se viene a veces bien explicado. Uh-huh. Y más que nada lo utilizo para resolver mis tareas, más que nada. Después tú compartes esta información que obtienes aquí en la biblioteca con alguien más. Sí, hay veces que con los compañeros, porque luego les preguntan, no sé, a lo mejor la entendiste o buscas información, y pues ahí es cuando le empiezo a decir, pues sí, es que mira, busqué en este libro, y viene así, y le empiezo a explicar a veces. ¿Y qué tipo de información buscas tú cuando vas a medios impresos y cuáles en medios electrónicos? Los impresos serían como el periódico o los libros, y bueno, todos los electrónicos en internet. ¿Es diferente la información que buscas en los impresos que en los electrónicos? Sí. ¿Cómo sería la diferencia? La diferencia, por ejemplo, sería en que, por ejemplo, en el libro busco, no sé, algún tema en específico, ¿no? Algún tema en específico, por ejemplo, no sé, bueno, algún tema en específico. Ya basado, no sé, en algún libro, porque no ve que ahí luego le dan un libro. Bueno, el nombre de un autor y dice, no, de este libro. Entonces ahí es donde lo buscaría específicamente. Y internet no, porque por ejemplo ahí buscas cualquier tipo de información. Igual lo puedes bajar igual, pero no sé, si teniendo el libro acá, pues sería la diferencia. Muy bien. ¿Te parece que aquí en la biblioteca y el módulo puedes encontrar la información que estás buscando siempre? Sí. ¿Sí? ¿Es suficiente? Después, cuando ocupas las computadoras, ¿cómo extraes tu información de ahí? ¿Usas una memoria USB o un disquete o un CD o la mandas por mail? Pues primero, más que nada la guardo en la memoria USB. Uh-huh. Ya después, si es que es necesario, pues la mando a un correo de email. Uh-huh. Uh-huh. Sí, desde que tú estás haciendo uso de la biblioteca, ¿has cambiado tu opinión de la biblioteca? Pues sí, sí, porque hay veces que a lo mejor luego decían que no te prestaban, no sé, bueno, que no tenías muchas restricciones, ¿no? Entonces ahorita pues ya está, bueno, yo estoy viendo que no, pues ya es diferente, ya cambió un poco más. Uh-huh. Más que nada las reglas y todo eso. Uh-huh. Ahorita que no tenemos internet, ¿tú cómo crees que el internet puede ayudar a resolver problemas prácticos o de la vida diaria? ¿Crees que es necesario? Ya sí. No digamos solo de la escuela, como todo eso que me estás diciendo, sino de la vida. Sí, porque ahorita, bueno, más que nada, bueno, ahorita los libros pues sí se utilizan, ¿no? Pero ya casi, como quien dice, ya casi, pues ya no, haz de cuenta que ya son como obsoletos, ¿no? Entonces, pues yo digo que para la vida diaria, pues yo digo que sí es muy importante el internet, porque ya es como para todo. Uh-huh. Para todo, para la vida, para ahora sí que para el trabajo, para, no sé, para algo que tú quieres, no sé, para todo se utiliza más que nada. ¿Y tú crees que eso puede ayudar a la comunidad? O sea, ¿qué tan útil crees que es tú tener las computadoras aquí? Bueno, internet que ahora no hay, pero que puedas tener las computadoras al servicio de la gente. ¿Qué piensas de eso? Pues pienso que, como le dije, pues sí es de gran utilidad, ¿no? Uh-huh. Pienso que, pues es que está bien que estén estas instalaciones así aquí, porque más que nada no nomás ayudaría, como por ejemplo usted dice, a los jóvenes, sino ayudaría al público en general, a las personas, no sé, mayores, a igual a niños, a todo el público en general. Yo digo que le apoyaría demasiado, ya que hay veces que pues en primera no tienen los recursos necesarios, en segunda pues también hay veces que no cuentan con el ¿cómo se decía? Con una asesoría o algo así para saber qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pues más que nada piden ayuda y aquí yo digo que los podrían ayudar. Pues bien. Uh-huh. ¿Qué crees tú que pasaría si cerraran la biblioteca de la comunidad? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que pues sería algo muy muy malo, porque hay muchos que sí acceden a estos servicios para que puedan llevar a cabo sus trabajos. Entonces yo digo que sería algo muy indispensable, o sea que más que nada pues no, yo digo que no. Sería algo muy... ¿Y si se llevaran las computadoras o se descompusieran, o en este caso que no hay el internet aquí, por ejemplo? Sobre todo, ¿piensa que se las llevan o se descomponen? ¿Qué pasaría? Pues yo diría que más que nada, pues igual vendría la gente, ¿no? Vendría a preguntar y vendría a ver. Pero más que nada yo digo que pues más que nada no vendrían, porque a lo mejor sí vendrían más que nada por el internet y por las computadoras, que a lo mejor es gratuito este recurso. Pues yo pienso que ya las personas lo verían así, como quien dice, con más frecuencia como antes lo venían haciendo. Yo digo que sería eso, más que nada. ¿Y el internet tú crees que afecta a que la gente venga acá, si hay internet o no hay internet? Yo pienso que sí afecta. No mucho, pero sí afecta. A veces sí afecta, porque hay veces que por lo que vienen más es por internet, y pues sabiendo que no hay, pues hay veces que no vienen, más que nada. Uh-huh. ¿Tú sabes si hay algunas instancias más particulares que apoyen la biblioteca? Como por ejemplo un grupo de padres de familia, o alguna microempresa, o una ONG que la apoyen. No. ¿Tú tienes computadora en tu casa? Sí. ¿Y quién o quiénes la utilizan? Además de ti, ¿y para qué la usan? Más que nada la utilizo yo. Uh-huh. Pero la utilizan mis hermanos, por ejemplo, para hacer trabajos que les dejan de la escuela. Uh-huh. Pues no, la utilizamos mis hermanos y yo, porque mis papás pues no la saben utilizar. ¿Y tú tienes acceso a internet desde tu casa? No. No. ¿Tienes varios lugares de acceso, incluyendo tu casa, u otros distintos a internet? Sí, a los cibercafés que hay acá. Uh-huh. Son creo que 3 cibercafés, lo que es la plaza comunitaria y nada más. ¿Y por qué vienes a esta biblioteca si tienes esas otras opciones? Porque pues más que nada es un apoyo. Uh-huh. Que pues más que nada nos apoya económicamente, ¿no? Con lo del internet. Más que nada por eso, por el apoyo que nos apoya más que nada económicamente. Bueno, ahora vamos ya nada más a completar la entrevista con algunos datos demográficos que ya son muy generales, ¿no? Uh-huh. ¿Me puedes decir tu edad, por favor? 17 años. ¿Tu estado civil? Soltero. ¿Has vivido alguna vez fuera del país? No. Nunca. ¿Cuál es tu último grado escolar? Ahorita tercero de bachiller. Tercero de bachiller, sexto semestre. Que es la preparatoria. Uh-huh. ¿Has trabajado la semana pasada? ¿Tienes trabajo? ¿Trabajo que así de trabajar independiente? Sí, bueno, digamos, un empleo. No. ¿No? No. Eres, podemos decir, estudiante. Ajá. Sí. ¿Cuántas personas viven contigo en tu casa, además de ti? 7. O sea, contigo en total son 7. No, conmigo en tu... No, 8. Contigo son 8. Ajá, sí, no es que lo contaba. Muy 8. Bien. Y aquí necesitaríamos como hacer un cálculo más o menos de cuánto crees tú, con cuánto crees tú que sobrevive tu familia al mes. O sea, cuánto... El ingreso que hay en tu familia, podríamos decir que es de 2.500 para abajo, o de 2.500 a 5.000, o de 5.000 a 10.000, o de 10.000 para arriba. No, lo dejarías en el segundo. En de 2.500 a 5.000. Ajá. ¿Y perteneces a una tradición indígena o a un grupo indígena? No. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿Y algún otro idioma además del español? No. Muy bien, pues ya estamos cerrando, Eric. Muchas gracias por tu participación. Son las 7:07 y damos por finalizada esta entrevista.